Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar. Te hablo como un amigo, no quiero verte llorar. Cumbia nena, amarazo. Y lo canta Lauri. No te sientas perdido, corazón.